Regálame. Viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: «¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien que es más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa «yo quiero misericordia y no sacrificios», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado». Palabra del Señor. Hoy Cristo critica en el Evangelio a los fariseos porque los fariseos lo critican a él. Y es una crítica totalmente injusta por al menos dos razones, la que le achacan a Jesús y a sus apóstoles, los cuales un día sábado tuvieron hambre y porque tuvieron hambre arrancaron espigas de un campo ajeno para comer. Los fariseos, al enterarse de esto, atacan al Señor porque malinterpretan que, puesto que el sábado es un día de descanso, algo similar a lo que sería el domingo para nosotros, algo similar a eso, entonces, como es día de descanso, no pueden hacer ningún tipo de movimiento o de actividad o de trabajo, como sería entrar a un campo para sacar espigas y comer, ¿no? Sacar comida. Jesús les dice que ellos malinterpretan las cosas, que por un prejuicio que tienen con respecto a él y a su verdad y a la verdad del Evangelio, malinterpretan las cosas, malinterpretan la ley de Dios, malinterpretan todo en realidad, porque no es así. Es decir, el descanso del sábado está hecho como cualquier precepto de la ley divina, están hechos en función de la felicidad del hombre y de la santificación del hombre. Y si una ley divina hace que una persona tenga hambre o muera de hambre, evidentemente esa ley no es divina o está mal interpretada. Si una ley divina hace que una persona exponga gravemente su salud, evidentemente esa ley no procede de Dios o está mal interpretada, porque las leyes Dios las ha dado, repito, en función del crecimiento, sobre todo espiritual, de la persona. Y una enfermedad o la muerte no ayudaría a eso. Por ejemplo, si una persona está muy enferma un día domingo y no puede asistir a misa, no es ningún pecado, justamente en razón de su enfermedad. O si una persona, por cuidar a un enfermo, debe ausentarse de la misa o no puede asistir a misa, como la caridad está por sobre una ley que no es absoluta, entonces lo más importante es cumplir con la caridad. Y quedándose en ese caso con el enfermo, estamos santificando el día también. Y estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Ahora, estos judíos, en especial los escribas y los fariseos, como no tenían caridad, como no tenían el amor de Dios en sus almas, todo lo entendían de manera torcida, todo lo malinterpretaban. Jesús les va a decir que David y sus compañeros comieron panes de la ofrenda del templo. Había 12 panes que semanalmente se colocaban en el templo y que solamente podían comer los sacerdotes. Pero David, también por hambre, junto con sus compañeros, comieron de esos panes de la proposición o de la ofrenda. Los fariseos y los escribas sabían de este hecho, sin embargo, no se escandalizaban. Y esto es porque no les convenía escandalizarse, ya que lo que ellos más querían era encontrar argumentos en contra de Jesús y no en contra del rey David. Cualquier cosa que Jesús hiciera o dijese era para ellos motivo de escándalo y motivo de condenación. Entonces, acá también radica un poco la hipocresía de esta gente que, por un lado, hacen la vista gorda o se tapan un ojo a la hora de ver ciertos hechos, pero por otro lado, otros hechos procedentes de otra persona los observan con la lupa. Esta es una característica también de estas personalidades. Jesús les va a decir que se están olvidando de lo más importante de la ley, que son los actos de amor, los actos de caridad, en relación con Dios y en relación con el prójimo, muchos de los cuales, estos actos, reciben el nombre de actos de misericordia, que son actos referentes a subsanar o remediar la miseria ajena. La misericordia es un acercamiento para remediar o subsanar la miseria del prójimo, sea la miseria física, como podría ser una enfermedad, la miseria material, como podría ser la falta de comida, la falta de bebida, la falta de vestido, y sobre todo la peor de las miserias, que es la miseria espiritual. Cuando una persona, un cristiano, se acerca al prójimo para remediar esto, está haciendo actos de misericordia. Y esto es una cosa que a Dios agrada mucho. Le agrada mucho. Tenemos que pedir al Señor entonces no caer en este error de prescindir de lo más importante de la ley, que es el amor a Dios y al prójimo, sobre todo cuando el prójimo necesita, al prójimo carente de. Que no nos olvidemos de esto, que es el núcleo, el meollo de la ley de Dios, y que no pensemos que por cumplir tal o cual aspecto de la ley, no sé cómo podría ser, cumplir con el quinto mandamiento o cumplir con el séptimo mandamiento, creer que por el hecho de cumplir con tal o cual aspecto estamos cumpliendo con la totalidad de la ley. No es así. Cumplimos con la totalidad de la ley cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras almas por la infusión de la caridad, en esta doble vertiente de amor a Dios y de amor al prójimo. Que Dios los bendiga.